a dialogar? Nosotros tenemos diálogo con la presidenta Linta, yo tuve conversaciones con el ministro de Agricultura, que son de quienes dependemos en el INCA, hicimos algunas propuestas de mejoras salariales, pero bueno, las respuestas no vienen, esto ya lo venimos trabajando hace más de un mes, y no hay ningún tipo de respuesta, están gestionando, que están haciendo los contactos con jefatura de gabinete, con el ministro de Economía, pero bueno, las respuestas no aparecen. Los funcionarios públicos tienen sus tiempos, los tiempos políticos, y los trabajadores y las trabajadoras tenemos nuestras urgencias. Claro. La urgencia de los trabajadores y las trabajadoras es que a fin de mes tenemos que afrontar el pago de los servicios, tenemos que afrontar darle de comer a nuestras familias, y esto nos lleva a que muchos compañeros no llegan a fin de mes, no pueden hacer frente a todos los pagos de los servicios y los compromisos contraídos. Entonces ya están pensando que cuando terminan de trabajar en el INTA están pensando en ir a hacer una changa, y realmente esto no puede ser en un gobierno nacional y popular como es el de Alberto Fernández. Pretendemos de que esto tenga respuestas inmediatas desde el Poder Ejecutivo. Estamos charlando con Mario Romero, secretario general de APINTA y además integrante de la Corriente Federal de Trabajadores. Aquí, Mario, te llevo un momento a un comunicado que ha enviado la Corriente, que creo que se relaciona porque también son ingresos importantes del Estado, y la Corriente ha abogado por la urgente sanción del aporte solidario a las grandes fortunas. Creo que es importante, ¿no? Tener ese recurso, y sobre todo viniendo de los que más tienen. Por supuesto, y indudablemente nosotros como representantes de los trabajadores lo vemos con preocupación. Se ha anunciado hace varios meses esto del impuesto a las grandes riquezas, y la verdad es que todavía no se ha materializado, sigue demorado en la Cámara de Diputados, y nosotros sabemos que nuestros legisladores como Walter Correa, Vanessa Sile y demás compañeras y compañeros del campo gremial están impulsando esto. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, necesitamos que esto se haga lo más rápido posible, porque para bajar retenciones somos rápidos, pero para poner impuesto a las grandes riquezas nos estamos demorando. Así que necesitamos esta respuesta del Poder Legislativo, y que el Poder Ejecutivo Nacional también ponga todos los esfuerzos en que estos proyectos de ley salgan rápidamente. Así que estamos en total acuerdo con lo que está planteando la Corriente. Nosotros desde el Movimiento Trabajador Argentino, donde también participo y soy parte del mismo, estamos en la misma línea. Así que coincidiendo con esto, acompañando a todos los compañeros y compañeras del sector público y privado que están luchando por sus reivindicaciones, y participando en todos los foros donde tenemos posibilidades de hacer escuchar nuestra voz para hacer Poder Ejecutivo cuál es nuestro pensamiento. En el día de hoy voy a participar también en una reunión a las 18 horas con compañeros de otros gremios del Estado en un Zoom con el jefe de gabinete de ministros, y vamos a charlar sobre temas del Estado y sobre estas cuestiones que tanto nos preocupan a los trabajadores y a las trabajadoras. Bien, Mario, recordanos cómo va a ser la jornada de mañana. ¿Van a tener alguna actividad puntual dentro del marco de paro? Mañana va a ser un día donde hay un paro de actividades de 24 horas con quienes hacen tareas presenciales, quienes están haciendo trabajo remoto, conectado remoto, van a estar desconectándose de todas las actividades y de todos los sistemas que tiene el INTA en funcionamiento. Esto, las características de esta pandemia nos hacen que llevemos a cabo de esta modalidad de paro de actividades. Nosotros somos muy muy afectos en el INTA y en los trabajadores del INTA en realizar movilizaciones, y bueno, la verdad que en esta etapa nos llevamos a que tenemos que parar 24 horas, hacer visible nuestro reclamo. Mañana va a haber actividades, conferencias de prensa en todas las seccionales del país, en contacto con los medios de difusión, y en horas del mediodía estaremos haciendo una evaluación de cómo fue el acatamiento al paro y cómo vimos esta jornada de protesta, y al día siguiente tendremos un encuentro de todos los secretarios de seccional del país, de las 49 seccionales que tiene Pinta en todo el país. Haremos un encuentro, una evaluación de la medida de acción directa, y acordaremos en conjunto los pasos a seguir para la continuidad del plan de lucha. Mario, un gusto hablar contigo y seguiremos al tanto de la jornada de mañana. Bueno, muchísimas gracias por darnos la posibilidad, a vos, Lautaro, a Leila y a todos los compañeros de Radio Gráfica que siempre están prestándonos el micrófono para hacer conocer nuestra problemática. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo. Un abrazo, gracias a vos. Allí Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de APINTA. Mañana 24 horas de paro, tanto presencial como de manera remota, en obviamente crítica, uh-huh, en desacuerdo con el 7% de aumento salarial. Un acuerdo, un ofrecimiento acordado a la fuerza, digamos, con un solo gremio, que se revisaría en diciembre, pero aún así sigue siendo totalmente insuficiente. Totalmente. Aparte del tema salarial está el tema de, bueno, los trabajadores que esperan hace mucho ya pasar a planta permanente. Uh-huh. Ahí leía, ¿no?, el comunicado, son alrededor de 1.700 trabajadores esperando y también van a pedir respuestas en torno a ese tema. Uh-huh. El INTA, que además, y ya cuando, digamos, habrá tiempo para desarrollarlo, está cumpliendo o intentando, luego del macrismo, volver a cumplir un rol estratégico en el agro argentino. Hoy que estamos discutiendo tanto sobre las tierras, sobre la producción agropecuaria, el INTA tiene un rol fundamental. Y no puede ser que un trabajador esté trabajando en el INTA y además haciendo changas para poder llegar a fin de mes. Claro. La verdad que, después del desalojo a Guernica, el 7% de aumento a empleados de la administración pública, uno dice, la verdad es que el gobierno últimamente viene avanzando en contra de su propia base electoral, la más leal. Veremos cómo sigue. Hay que ser, es una discusión también, hay que ser coherente. Ni está todo tan bien, ni está todo tan mal. Porque también hubo muchos tumbos cuando se dieron fortísimas críticas y se dijo que el gobierno era anti-Venezuela o anti-latinoamericano con su posicionamiento ante la ONU en su momento. Uh-huh. Luego con algunas otras medidas y sobre todo en las actividades del 17 de octubre, el 27 también de octubre, se refrendó y se apoyó fuertemente a Alberto. Sí, bueno, y en la práctica caga palos a la gente que está ocupando un predio. Sí, pero no es la... Para mí no es el leitmotiv del gobierno. Ha tenido... Pero ahí le pifió fuerte, me parece. Yo creo que pifió, que se podría haber hecho mejor. Y fue un mensaje también político. Uh-huh. Digo, tenemos que hacer lo que a veces no nos gusta hacer. Bueno, pero esa es tu base electoral más leal. Digo, vamos a ver cuánto, cómo sigue el gobierno en este sentido. Digo, no solamente el tema de Guernica, fue como, por ahí, en mi caso, la gota que rebalsó el vaso. Pero hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. El IFE que no se termina de pagar, la decisión de no cambiar el IFE para que sea un ingreso universal para todos los que lo necesiten. Digo, hay un montón de cosas que van quedando en el camino que vos decís, bueno, le estamos pifiando. El aporte a las grandes fortunas también. Digo, estoy contenta por el tema de la vacuna, pero quedan muchas cosas en el tintero todavía que resolver. Yo no estoy muy conforme, claramente. No, está bien. Yo disiento en que, obviamente, se lo critica más al gobierno por las cosas que faltan y no hizo que por medidas desacertadas. Creo que lo de Guernica se manejó mal y ahí sí podemos hablar de un acto de gobierno desacertado, erróneo. Ahora, lo que más se critica es lo que falta que hoy se podría estar haciendo y no se está haciendo. Es decir, la transformación de cuestiones económicas o cuestiones políticas. Entonces ahí ya es una cuestión de tiempos y no de medidas, sino una cuestión de apuro o presión. Lo que pasa es que la contracara es que hay muchas concesiones al poder. Entonces decís, no estás siendo demasiado moderado. ¿Entendés? Estás dándole concesiones al poder por un lado, y de este lado, ¿qué pasa? Faltan un par de respuestas. Digo, en ese contraste es que uno se siente incómodo y molesto. Claro, a ver, faltan respuestas más profundas. Eso suscribo totalmente. Creo que las hay a nivel económico. Obviamente va a costar y mucho, y lo sabemos desde un principio. La reconstrucción económica va a ser larga y ardua. Pero hay medidas que tampoco se están viendo. El tema industrial es una medida paulatina que empieza a mejorar. La reactivación de la industria paulatinamente empieza a mejorar. La reactivación económica también. Todos creemos que podría mejorar un poco más rápido si se tomaran decisiones un poco más fuertes. Y claro, que están dadas las circunstancias para tomarlas. Lo que vemos es quizá en algunas medidas económicas un poco timorato al gobierno. No, esto, que para mí debe ser criticado y cuestionado, no implica una crítica absoluta. Yo estoy, digamos, mi vaso está lejos de rebalsar. Uh-huh. Bueno. Por lo menos para mí. Si bien no acuerdo con muchas medidas de cómo se toman o cómo se comunican, o critico las medidas que no se están tomando, por ahora, digamos, hay un... Y no por una cuestión del menos peor, no por una cuestión del menos peor, que para muchos sectores lo es. Y con lo de Guernica se vio, sobre todo los que, incluso estando Macri, votaron a Alberto con el famoso dedo tapándose la nariz, esperaban lo de Guernica para decir, ah, vieron, la política es toda la misma, no me gusta ninguno, etcétera. Para esos sectores creo que rápidamente, bueno, se desencantaron, no sé de qué tan rápidamente, pero todavía tiene mucho el gobierno para hacer, creo que puede hacerlo, pero por supuesto, falta todavía. Uh-huh. Pero hasta el momento, a mí no me viene gustando mucho lo que veo, por el momento, y fui muy crítica y sigo siendo crítica, porque hasta que no veo un cambio contundente y medidas contundentes a favor de los que votaron al gobierno para que estén en el lugar donde está, la posición va a ser la misma. Uh-huh. Pero obviamente hay mucho camino por recorrer, recién van 11 meses de gobierno. 11 meses de gobierno, vamos a camino al año, al primer año, en medio de todo este quilombo, se entiende. Uh-huh. Pero bueno, también se esperan medidas un poco más fuertes a favor de del pueblo. Totalmente. Sí, en eso estoy de acuerdo. Vamos por lo que falta, rápidamente. 11:42 de la mañana. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3 Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal. Una producción de La Señal Medios. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cabarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas